Y la noticia dice que un dirigente del PRO, de Realicó, pretende reducir los sueldos del intendente y también de los secretarios, que su sueldo máximo sea de unos 30.000 pesos y también reducir los sueldos de los ediles al 50%. Este dirigente del PRO es Guillermo Pérez y estamos en comunicación con él. Guillermo, buenos días. Marcelo Tiñeno te saluda. Buenos días, Marcelo. Un saludo para vos y toda la audiencia. En una época donde los ejemplos no abundan, ¿qué argumentos tuvo para hacer este pedido? No, el argumento es el que ya la gente no se le puede más pedir más ajustes, más sacrificios. Hay gente que la está pasando mal. Hay una presión económica sobre la sociedad increíble, entonces lo que yo planteo y como se están haciendo pocas obras acá en Realicó, es que los funcionarios se bajen el sueldo por un tiempo, yo lo pido por 10 meses, 10, 12 meses, porque es necesario que cada uno ponga una cuota de altruismo, ¿no? Que todos los que se dedican a la política lo deben tener y deben tomar acciones de ese tipo, ¿no? ¿Por qué cree que estos ejemplos no abundan? Digo, este planteo que hace usted acá no es un planteo común y no deja de ser un hecho llamativo, este planteo de reducir los sueldos de la política, cuando uno sabe que hay mucha gente que hoy por hoy está pidiendo eso. Bueno, porque bueno, eso es una oportunidad. Ellos piden alguna propuesta que se pueda a partir de esto, yo la tiro también para abrir un poco el debate, para que todos hagamos el ajuste. No puede ser que la clase política siga cobrando sueldos que en algunos casos son obscenos. No estoy hablando solamente de Realicó, estoy hablando de la provincia y en el orden nacional también. Yo creo que tiene que haber un gesto solidario, ¿viste? Y no solamente que ajuste la sociedad, es así. Y yo creo que de esa manera se puede recuperar esa grieta que hay entre los políticos y la sociedad, porque viste que puedo hablar con cualquiera y dice, oh, los políticos son estos, son el otro. Y bueno, entonces hasta tienen la oportunidad de demostrar que no son todos iguales, y realizar ese gesto solidario. Que no es eternamente, es por un tiempo, solucionar algunos problemas que hay acá y listo. Pero bueno, es una propuesta, ¿no? ¿Solo por una cuestión económica tiene mala prensa los políticos? ¿Cómo? ¿Los políticos solo tienen mala prensa por una cuestión económica o porque no cumplen con lo que la gente les pide? Sí, bueno, tiene mala prensa porque también en campaña se dicen muchas cosas que después no se pueden cumplir, ¿viste? No solamente por el tema económico, ¿viste? Pero bueno, esto que yo estoy planteando, que también es por un tiempo, es hasta tanto, yo tengo fe de que todo esto va a retomar un camino mejor, que son épocas de esfuerzo, pero bueno, hagámoslo todo, ¿no? ¿Qué respuesta ha tenido, por lo menos allí en Realicó, de este pedido? Bueno, cuando hablas con la gente, viste, te dicen que está bien, o sea, que está bien lo que yo estoy solicitando, con la gente común, digamos. Yo con los dirigentes no he hablado todavía, porque lo he tirado. Sé que en algunos no les cayó bien, o sea, consideran que no es así. Pero bueno, se puede mejorar. Inclusive se pueden achicar gastos de otras áreas, no solamente bajar sueldo. O sea, pues yo acá yo veo que toda la administración pública gasta sin considerar bien los gastos. Es así, y pasa en todos lados, no solamente en Realicó. Hay como una sensación allí que uno también percibe en la conversación con otros dirigentes políticos de que la plata siempre está y de algún lado va a salir y total no importa si la gastamos bien o mal, ¿no? Claro, bueno, pero es el tema cultural que tenemos todos, que tienen todos. Es decir, porque todos acá vivimos todos de prestado, es así. Realicó le pide al gobernador, el gobernador le pide a la Nación y Nación termina pidiéndole al Fondo Monetario Internacional. Es así. Y eternamente es así, que hace rato que venimos así, viviendo de prestado. Por eso yo considero que bueno, que tiene que haber un cambio radical, ¿no es cierto?, en todas estas cuestiones, porque no, o sea, no hay más. ¿De dónde sacamos la plata? Ese es el tema. ¿De dónde sale la plata? ¿Y los vecinos ya no pueden poner más? No sé, si algunos sí, otros no. Por eso, pero yo sé que hay gente acá, como habrá en Santa Rosa, como habrá en Pico, en todos lados, que hay gente que la pasa mal. Hay gente que la pasa mal. Que tienen problemas hasta para comer. Entonces no se les puede pedir más sacrificio. Y aparte, ojo, con esto tampoco vas a solucionar el problema del país. Pero sí es un gesto hacia la sociedad. Es un gesto. Porque, si no lo pueden hacer, yo también digo que no, nadie los obliga a estar ahí, ¿viste? En la política. Si asumió el rol de estar en la política, tiene que estar a la altura de la circunstancia también. Uno tiene la sensación de que muchos llegan a la política para salvarse. ¿Puede ser? Sí. Digo económicamente. Sí, muchos dicen que tienen como una mini pyme familiar. ¿O no? Sí, uno conoce algunas historias de ese tipo. Historias tenemos acá en La Pampa, en el país, bueno, provincia de Buenos Aires, es terrible. No conozco mucho, no voy a opinar porque no conozco, pero sé que hay casos así como yo te digo. Y es un tema que, bueno, que tendrá que entrar en debate en algún momento, seguro, porque no, ¿cómo es? A la gente, ya te voy a repetir, no se puede pedir más ajustes, porque no es cuestión de poner impuesto, porque hay mucha gente que no sabe, que no es monotributista, ni está inscrito en ningún lado, pero cada vez que va a comprar un kilo de hierro, un kilo de azúcar, ahí está pagando IVA, está pagando ingreso bruto, está pagando todo también. Todo el mundo paga impuestos. ¿Es así o no es así? Sí, sí. Sí, bueno. Sí. Pero bueno. Habrá que ver cuál es la respuesta entonces de la dirigencia allí en Realicó, por lo menos quienes están a cargo del Ejecutivo Municipal y el resto de los ediles, si acceden a esta petición. Seguro hay que ver la respuesta. También se puede, te voy a repetir, pues se puede, yo pongo como máximo un sueldo de 30.000 pesos, como máximo pueden ser 35, 40, yo pido que se evalúe y se pueda achicar de otro lado también para juntar dinero y hacer algunas obras, ¿no? Porque están esperando partidas que no llegan. Es así. Que la política empiece a dar ejemplos. Y sí. Bien. Es así. Tienen la oportunidad de demostrar que no son todos iguales. Porque vos hablas con la gente y dices, yo hace rato que estoy en la política. Y a mí cuando dicen, no, todos los políticos hacen esto, son el otro. A mí me molesta. Me molesta porque yo no soy de ese tipo. Yo hoy por hoy yo no tengo ningún cargo político. Y soy miembro del PRO a nivel provincial. Yo no cobro ningún peso, ¿tá? Lo hago porque me gusta, me apasiona y la política es una, todo el que está en la política tiene que tener y lo debe tener una vocación de servicio, ¿no? Es así. Sí, uno percibe eso, ¿no? Que muchos políticos o que muchas personas llegan a la política para salvarse económicamente, para hacer tal vez algunas otras cosas que muchas veces están reñidas hasta con el Código Penal, y por otro lado, a espaldas de la gente, a espaldas de aquellos mismos que los ayudaron a llegar. Sí, sí, sí, tal cual. Sí. Uno tiene esa sensación. Esperemos que el ejemplo, o por lo menos el pedido que está haciendo usted allí en Realicó, lo tomen y sea un ejemplo, porque en épocas de vacas flacas, hay que empezar a dar los ejemplos. Yo lo estoy pidiendo por 10 o 12 meses, que pueden ser 2 meses, pueden ser 5, pueden ser 3, qué sé yo. Pero es dar el gesto, hacer el gesto, de decir, bueno, nosotros también ajustamos. Seguramente algún oyente que está escuchando diría, bueno, más allá del gesto deberían dar sobradas evidencias de que la política puede vivir con muchísimo menos dinero. Seguro. ¿No? Seguro, no me cabe ninguna duda que se puede vivir con menos. Sí, sí. Guillermo Pérez, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a vos, Marcelo, por llamarme. Buenos días. Gracias. Era el dirigente del PRO, allí en Relicó, Guillermo Pérez, quien pide reducir los sueldos del intendente y secretario y también de los concejales.